Escuchanos y te escucho, un programa hecho por y para adolescentes. Música, entrevistas, noticias, agenda cultural y todos los temas que nos interesan a los jóvenes. Todos los lunes de 4:30 a 5:30 por la FM 98.50, la radio de la calle Nueva York.